te vas, abrígate, pero si te vas y vuelves para atrás, no esperes a encontrarme donde antes. Si te vas, no olvides llevarte ese jarrón horrible y de paso tira abajo las flores mustias. Si te vas, si te vas tú, si te vas, si te vas, despega las palabras de imán de la vieja nevera, esas que nunca más podrás en primavera. Si te vas, no olvides dejar mi corazón metido en el buzón. No quiero perder más el tiempo con mi pasado. Si te vas, si te vas, si te vas tú, si te vas, si te vas, abrígate. Oh, see good.